Ah, vale. Sí. Un momento. Un momento. Exactamente. Ya está. Espera, espera. Ya. Mensaje a todos los pobres del mundo, salud y paz. Nuestro mensaje cristiano desde Mallorca. Somos obreros y obreras que formamos la iglesia pobre. Algunos somos descendientes de los apóstoles de Jesús y de algunos hermanos de Jesús de Nazaret, el carpintero, que llegaron a Mallorca muy poco tiempo después de la muerte de Jesús. Somos pues descendientes y sucesores de Jesús y de sus apóstoles, incluyendo, claro está, el apóstol Pedro, del que la Iglesia rica del Vaticano es un sucesor al que llaman Papa, y que no tiene nada que ver con Jesús y su iglesia pobre de ayer y de hoy. Este mensaje es para decirles a todos los pobres del mundo que si les interesa de verdad ser cristianos, que busquen a Cristo cada uno en sí mismo, y serán como nosotros, apóstoles de Cristo, y formarán parte del verdadero cristianismo, la iglesia pobre. La humanidad está dividida en ricos y pobres, y mientras en este mundo no exista la verdadera justicia y la paz de Dios, aconsejamos a todos los pobres que no traigan muchos hijos al mundo. No aumentemos más el número de pobres víctimas del capitalismo, ya que en este mundo hay millones de pobres que no tienen trabajo, que pasan hambre, que mueren en las guerras que organizan los ricos. Pobres del mundo, procurad tener las ideas claras. La verdadera revolución no es atacar o matar a los ricos, es vivir la sabiduría de Dios, que es la bondad, con ideas propias, y no dejarse engañar por nadie. Pobres del mundo, procurad no coger armas para matar al prójimo, y si tenéis algún hijo, predicadle estas cosas, pero repetimos, no traigáis muchos hijos al mundo, uno o dos por pareja ya es mucho, y si no traéis ninguno, mejor. El día en que nos encontremos con que cada país haya más trabajo que obreros, la gente rica, el capitalismo que domina el mundo, cerrará las fábricas de armas, no habrá guerras y procurará hacer justicia. No aumentemos pues el número de pobres en el mundo. Esta es la verdadera y única revolución contra el capitalismo brutal y salvaje que domina el mundo. Jesús de Nazaret era un obrero, trabajaba de carpintero, era pues pobre, y escogió a varios de sus amigos para ser apóstoles, los cuales también eran obreros, gente pobre. Jesús dice, aprended de mí. Cualquier ser humano pobre en cualquier lugar del mundo, si vive en sí mismo al Cristo, o sea, al Espíritu de Dios, este hombre o mujer es un verdadero apóstol y tiene el derecho y el deber de predicarlo. Ya es hora de que todos los pobres del mundo comprendan de una vez que la iglesia rica, el catolicismo y el protestantismo nunca han sido ni son la iglesia pobre de Jesús. No se trata pues de entrar en polémica con la iglesia rica, pero nosotros, la iglesia pobre, tenemos el derecho y el deber de decir a la iglesia rica, sobre todo al Vaticano de Roma, que si quieren ser cristianos de verdad, busquen a Cristo, cada uno en sí mismo, pero si no les interesa, que no hablen de Dios, ni de Jesús de Nazaret, y se dediquen a sus negocios materiales. No decimos esto por capricho, lo decimos con propiedad, porque somos apóstoles de Jesús y verdaderos cristianos de Cristo. Comprendemos que en la iglesia rica hay creyentes que viven al Cristo. A estas personas les podemos decir que no tienen ninguna necesidad de pertenecer a la iglesia rica, y pueden decirle a la jerarquía y sacerdotes que se conviertan a Cristo. Llamamiento que hacemos nosotros a las jerarquías y sacerdotes de la iglesia rica y a toda la humanidad, que busquen al Espíritu de Dios cada uno en sí mismo, el cual es justicia, paz, bondad, que tanta falta hace en este mundo. Amigos, salud y paz, ánimo. Cayetano Martí Valls, febrero del 2007. Ayer fuimos a Sala Augusta a ver una película que se llamaba Who Bodies Baby, y en un momento dado la protagonista, una chica que está grabando un vídeo a sí misma, habla y dice de traer un hijo al mundo, dice habría que ser sádico para traer un hijo al mundo ahora. Y yo digo, hostia, cómo pega el director, pero bueno. Algo que ara ha dit en Joan, estan presentant les coses tan fets sobre les altres del món. Justament. Diu, i entonces no fa llana de dos infants en el món. En més motiu. De totes maneres, cada uno se ajusta a lo que puede o quiere. No creo que eres lo mejor para, en teoría para tu hijo. Yo un hijo, de no haber tenido ya una hija, yo hubiera tenido un hijo. Pero de ahí... me lo hubiera pensado. El problema es que lo que está haciendo Pepe es en el sentido además contradictorio que hay. No hay reemplazo generacional y de paso te pintan un apocalipsis climático. Y te dices, bueno, eso digo yo, ¿para qué nos interesa el cambio generacional? Además, reemplazo sí que hay, se están viniendo como moscas de todas las partes del mundo. ¿Cómo que no hay reemplazo? ¿Qué vas a hacer y qué vas a decir? O sea, tampoco se trata aquí de ser imbécil, sino de comparar noticias y tal. De todas maneras, si hay muchísima gente en el mundo no concienciada y traen 7 o 10 o los que sean, no pasa nada que haya unos pocos que no traigamos. Al contrario, todavía hace falta que traigan menos. Entonces, que falten por ninguno de los motivos, ni laboralmente, ni las pensiones, ni y menos aún ecológicamente, con el consumo desbordado que hay de todo, de viviendas, que todas las ciudades las dejan sin campo, los alrededores, crecen mastodónticamente, unido al egoísmo de tener, como mucha gente me dice, así me lo han dicho, familiares míos, yo voy a invertir y pondré varias casas, luego las alquilaré, ¿tá? ¿Me entiendes? En mi finca hay una señora que vive aquí al lado, encima del bingo, tiene una casa alquilada en mi finca, una propietaria, sí. Y así como así mucha gente. Entonces, lo que podría ser una ciudad más pequeña aún es mucho más grande porque tenemos que tener varias casas. Pero tengo una cosa, por ejemplo, estamos hablando desde el punto de vista de los demás, que no hay que traer hijos, pero nosotros estamos aquí y gracias a nuestros padres hemos nacido. ¿Y qué tiene que ver eso? Pues me refiero a que hay un poco de utopía en esto, porque estamos diciendo que no traigamos hijos al mundo con razón, porque es verdad, está muy mal, pero gracias a que nuestros padres nos han traído aquí, estamos aquí también. Entonces, hay muchos seres que a lo mejor si existe la reencarnación, yo siento que puede existir, no lo sé, porque tenemos una cosa más, no es cierto. Si gracias a nuestros padres, en tiempo de la posguerra, que mis padres, bueno, tuvieron muchos hijos y luego me han tenido a mí, en caso de vosotros también, estamos viviendo aquí, estamos disfrutando de este paraíso de la tierra que la estamos estropeando, ¿no? Por nuestra falta de conciencia. Pero porque es... El hecho de que es una contradicción, no traer y hemos venido aquí, gracias a que han traído. Pero ¿por qué el hecho de que no podamos traer hijos si vivir es bonito? Lo que pasa es que no estamos haciendo las cosas bien, pero tú lo has dicho, el problema vivir, no traer hijos al mundo. Tú lo has dicho, vivir es bonito, porque no mal vivir. La posibilidad de ser es de realizarse como personal, ¿no? Claro. El problema es que no lo hacemos bien. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pero encima no traer hijos al mundo, pero nosotros podemos ser en el día de mañana ese hijo. Vamos a ver. Que estamos deseando nacer para realizarnos y no lo hacemos por culpa de la falta de biología y porque es más cómodo tener hijos, menos preocupaciones, ¿no? No sé si me explico. Mira, yo te voy a contestar, porque ese tema yo lo he tenido con Cayetano aquí. Sí. No, que quiero hablar. Y gracias a nosotros estamos aquí. Mira, no, y me escucha. Es verdad, escucha. Que es mejor no tener hijos. Ya, pero escúchame, ¿vale? Mira, resulta que, como te digo, con Cayetano hemos tocado ya este tema alguna vez. Sí. Entonces, se trata de que la Tierra es un mundo más. Hay miles, hay infinitos sí, mundos. Sí. Si tú no puedes volver aquí a la Tierra, ya habrá otro mundo donde puedan ir aquellos que pero no... Todo que... eso es hipotético. ¿Eh? Ya. Bueno, ahora, a eso iba a ir. Puede ser, vale. Los mismos científicos lo dicen Castro. Bueno, no. Déjame contestarle a ella, porque no puedo... Yo te hago un inciso. Y entonces... Arielda, un inciso. Bueno, pero es que si no, no voy a terminar nunca de contestar. Pues si estoy uno por uno. Si discutes, menos. No, tú me estás interrumpiendo, que no es lo justo. Entonces, se trata de los hijos ahora. No los que ya están. ¿Ah? Porque yo también he tenido estas conversaciones con familiares míos, con amigos míos, por internet, bueno, con mucha gente. Y les digo a todos lo mismo. Ahora es el momento de no traer muchos hijos. Yo no digo nunca que ninguno. Y siempre lo repito, uno o dos. Y si hay trabajo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ya la ley de la oferta y la demanda se podrá realizar favorablemente para los pobres. Porque si hay 10 puestos de trabajo y se presentan miles, no es lo mismo que se presenten 4 o 5. Hay una diferencia enorme. Lo que ella plantea es... ¿Tú has visto la película Regreso al Futuro? Sí. De Michael J. Fox. Sí. Tú te acuerdas que se dan paradojas, lo que se llaman técnicamente paradojas. Es decir, si me voy al futuro y mato a mi padre cuando era niño, no puede ser que yo haya nacido, ¿me entiendes? Cosas que son tonterías, sí, imposibles. Sí. Bien. Plantearse, si yo no hubiera venido, si... No, escucha. Fíjame, gracias a mis padres estoy aquí, estoy en una bueno, realidad. Eso es impepinable. He ganado la vida. Escúchame. Tenemos que decir... Pero escúchame. No trae muchos hijos, vale, yo estoy no, haciendo que... No, pero déjame que te explique, déjame... No le damos la oportunidad a esos seres a nacer. No, te estás equivocando, déjame que te explique. Sí. Si yo te digo, tú estás, que no lo estás, pero supongamos, estás demasiado gorda y tienes que hacer un régimen, yo te estoy diciendo que no comas en exceso, no que dejes de comer. Por lo tanto, los alimentos que tú dejes de ingerir no van a... Ahora yo te hago este planteamiento, ahora soy yo el que me han dicho que no coma mucho, porque estoy demasiado gordo. Entonces, joder, ¿cómo que no como mucho? Pero los alimentos que yo ingiero me hacen bien, y usted me está diciendo que yo no ingiero alimentos que me van a nutrir mis células, me van a hacer a regenerar. Eso no está bien, porque no da oportunidad a ese alimento que me regenere y me nutra. No, estamos hablando del exceso. Y no hay que pensar en paradojas, que son tonterías, al fin y al cabo, que si yo tal y si no hubiera nacido... hay propaganda antiabortista que dicen, tú también fuiste un embrión. Y yo, ¿cuántas veces he estado pensando mientras trabajo? Yo jamás fui un embrión, jamás. ¿Entiendes? Eso es para comerte, es para comerte el coco. No, jamás fui un embrión. Tu cuerpo sí, tú no. No, ni siquiera mi cuerpo. Perdona un momento, que lo explique. Perdona un momento. Cuando se está ensamblando un coche, cuando se está fabricando algo, tú tienes chapas, tienes cosas, te está en formación. Cuando algo está en proceso, no es. Es cuando está hecho. Por ahí viene el tema del aborto y que un ser humano, al instante en que se une a los espermatozoides, por favor. Entonces, yo no, porque no estaba hecho. Cuando estuve hecho, entonces... entonces era lo que ahora soy, pero mientras estaban formando, yo no soy las moléculas que ahora están en mi cuerpo, que hace 3.000 años formaban parte de una piedra o un árbol. Yo no soy esas moléculas, y físicamente hablo, no espiritualmente. Cuando se han juntado todas estas moléculas y estos átomos de hidrógeno y tal que tengo ahora, ahora soy Miguel, ahora forman físicamente a Miguel. Entonces, decir que yo era un embrión o pensar que si no doy oportunidad, esa propaganda también antiabortista de los espiritistas, es que si tú abortas con tiempo, no cuando ya matas un bebé realmente con 5 meses, ¿no?, sino cuando tienen unas semanas, que no es ningún crimen, hay un embrión, estás quitando una oportunidad de reencarnar a uno. Pero qué chorradas estáis diciendo, espiritistas. No te das cuenta de que el universo es infinito y que no hay oportunidad, y lo que ahora no viene, vendrá mañana, en esta, en la otra, en la otra. ¿Qué es eso de quitar oportunidad? ¿O acaso creen que Dios es tonto y nosotros podemos desbaratar los planes a Dios? Dios sabe lo que se pesca, y si no es ahora, será mañana, y si no es aquí, será allí. Pues también tiene razón. ¿Entiendes? No se quita ninguna oportunidad a nadie. La oportunidad es no usar la cabeza como seres humanos, dejarnos engañar, somos un embrión, quitamos oportunidades para renacer, ¿entiendes? Y todas esas zarandajas, porque son zarandajas. Lo único que hay es que estamos gordos y estamos a punto de morir. Y si no se toman medidas drásticas en la dieta, y ahora estoy hablando metafóricamente con respecto a la Tierra, nadie está diciendo que dejemos de comer. Que no trae, porque en internet se plantea el exceso, estamos hablando del exceso, la madera, ¿me entiendes? Hace unos meses en internet, en creencias, hubo un grupo de gente que decía que hay que procurar no traer hijos al mundo para que esta plaga que es la humanidad se extinga y el planeta puede seguir floreciendo sin la humanidad. Y yo dije, yo estoy totalmente en desacuerdo con vosotros, porque si faltara gente, yo sería el primero en predicar que hay que traer hijos a punta pala, pero yo no estoy hablando de que desaparezca la humanidad, por lo tanto no estoy de acuerdo con vosotros. Entonces mucha gente me dice, no, tienes razón. Se trata de la situación que vivimos ahora. ¿Hay mucho? Bien. ¿Hay poco? Bien. Poner medidas, y ahora hay mucho. Por muchos motivos, ecológicamente y para presionar, estamos, los ricos siempre han estado en guerra con los pobres, para presionar, porque hay que tomar medidas de guerra. De guerra, entre comillas, de guerra pacífica. Pero hay que ser inteligente, como dice Jesús. No basta con ser bueno... Ay, los que Dios quiera. Con eso bueno, como paloma, hay familias que traen 10 y 20 hijos. ¿Has visto ahora el otro problema que estaba sumiendo? Que la chica sacó, que tenía 31 años, tenía unos cuantos hijos en la muerte del incendio. Por culpa de una estufa de butano. Ah, sí, 4 hijos tenía. Yo digo, pobrecita, ¿no? Se le murió el marido y ahora los hijos. Pero, ¿cómo es posible una chica con 31 años, bueno, venía de otro país? ¿Qué? Que tenga tantos hijos. 4. Si con 31 años su hermana tenía 6. Mira, con 30 años su hermana tenía 6. No, bueno, el hecho de que hay un joven. Hay un problema de acceso, de acceso a la culturización, a la información, a la educación, a no conocer. Y claro, hay personas que te vienen de otros países que, no tienen acceso, es que no están ni informadas ni informados en cuestiones ni tan siquiera de anticoncepción, porque ya está tabú de por sí y la religión manda mucho más en aquellos en aquella zona donde la gente está bajo sometida a una ignorancia desde que nace hasta que muere. Y bueno, en todos sitios. Tienen relaciones sexuales pues porque tienen ganas y porque se casan y punto. Y esa es la historia. Sí. Yo lo que no voy a utilizar nunca son conceptos de infinito en el sentido a la hora de hacer una explicación práctica delante de los demás, porque en este mundo el concepto de espíritu infinito existe en otros mundos, es algo que no es indemostrable. ¿Cómo? Para mí, que existe en otros mundos. Que, a ver si me entiendes, otros mundos civilizados donde hay otras civilizaciones, eso no lo sabemos. Suponemos que sí. O sea, ¿tú sabes en qué planeta hay una civilización? Tú supones que la hay. Y tu lógica te lo dice, pero científicamente nadie te lo ha dicho ni nadie ha venido a decírtelo. Yo lo supongo que sí, y yo lo utilizo también con los demás. Pero a la hora de emplear que si reencarnación, que si tal, que si cual, que si son creencias. Esas son creencias que pueden ser verdad o no pueden ser verdad, que tú lo has dicho. Ahora hay una realidad práctica. La realidad práctica es que si somos 6.000 millones de personas, si en el año 2050 vamos a ser 9.000 millones, según lo que hay previsto, y el crecimiento mundial, los problemas con 4.000 millones o 5.000 son X, se supone que con 10.000 o se arregla o realmente el equilibrio se va a romper, y esto es de lógica aplastante, y no es de hacer de profeta ni de historias. Entonces, ante esto y ante la injusticia social que hay, no nos queda más remedio que la realidad, que si tú tienes prácticamente una familia numerosa con un poder adquisitivo muy bajo, con una pobreza real es que es absurdo y de gilipollas desde mi punto de vista, decir, pues voy a tener hijos porque el que donde comen tres, comen cuatro, donde comen cuatro, comen cinco, y ya te aclararás, ¿eh? Y si no, pues los servicios sociales, que a paso están. ¿Me entiendes? O sea, es que se anda con una mentalidad a veces. Sí, sí. Porque ahora mismo, ayúdame. Realmente, tienes la obligación de ayudar. Llega a ser curioso que quien denuncia a veces a alguien que aconseje interrumpir el embarazo, no suelen ser los ricos, sino los mismos pobres son los que denuncian. Sí, porque están influenciados por la religión. Están influenciados. Hay mucho protestantismo. Vamos. Católicos. Yo he visto denuncias a compañeros míos, simple y llanamente, por un consejo. Pero, y denuncias cuando la persona ha venido a pedir una ayuda o un consejo o un tal. Yeah. Bueno, enseguida entra la parte moral. Y la denuncia. O pues, como mínimo la amonestación o la reclamación, después aquello a lo mejor ha quedado interrumpido. Pero vengo a decirte que, de hecho, la única realidad que sí que se tiene que decir es que este mensaje en este sentido para los pobres tiene una validez. Y no hay que salirse luego de los límites que de la misma razón. La creencia y toda la historia entra dentro de un marco ya personal de cada uno. Pero no traer muchos hijos al mundo es una realidad como un templo. Dentro de la mejora de las familias pobres. Esto lo tenemos como ejemplo. Tú vienes de una familia con muchos hijos. Yo vengo de una familia con un montón de hijos. Pero mis padres, 8 y 8. Mi madre, de 10. Mi padre, de 5. No, de 4. Tu abuela, 17. Nosotros, 7. 18 hijos. Venga. Tus tíos son tu abuela. ¿Me entiendes? Si son historias. Mi madre, 5 y yo, 1. Lo traducimos a una realidad y la realidad es que nos vamos reduciendo. Claro. Y yo, por supuesto, estoy contento de tener solamente un hijo. Porque con 2 sé que tendría que pencar más. Claro. Y puedes dedicarte aquí, más. Más de aquí, más de otras cosas, porque ya no solamente los hijos, sino lo que te viene en el paquete de casarte. Vaya. Otra serie de cosas. ¿Cómo están los tiempos? De haber tenido nosotros otra hija, no podríamos haber estado como estamos. Yendo a Chile, viniendo. ¿Me entiendes? Nunca se sabe. Hay una canción. Nunca se sabe. Sí se sabe, sí. No hubiera podido. Ella hubiera tenido, no hubiera podido dejar de trabajar, vivir más tranquilos como vivimos. No hubiéramos podido. Hay una canción antigua que mi madre ya la cantaba. Y decía, ¿cómo le decía? Casarme quiero. Y dice, pero para casarse se necesita mucho dinero y algunas cositas más. Claro. Esto ya... una canción antigua. Pero es no que... basta decir casarme quiero. Se necesita dinero y algunas cositas más. Es decir, dinero, pues, una buena vida. ¿Para qué mal vivir? Pero si tiene un mal vivir, ¿por qué poner más miseria al mundo? Claro. Ahora ha salido un joven por la tele con una locutora del canal de Baleares. En el calle Sindicato hay un montón de pisos vacíos, uh-huh, viejos, reformados, vacíos. Y la locutora le dice, ¿y por qué están vacíos? Digo, porque el presupuesto es de 45 millones cada uno. ¡Viejos! Y encima que son una altura muy baja que te pueden subir a rodar. Con escaleras, no hay ascensor. Sí. Yo lo sé porque vivió allí, al lado de la Plaza Mayor. No obstante, yo lo que me he dado cuenta también, ahora que es de la historia esta... Sí, pero ¿quién te lanza? Y más ahí, con todo el tráfico, el oído... Una cosa pequeña. Pero los animales, en este aspecto, son mucho más inteligentes que todas estas personas con el coco comido que te dicen, ¡ay, esto no, porque lo voy a denunciar! Pues me han dicho que no traiga hijos. Escucha, eso lo he oído. Me han dicho que no hagamos las cosas que hay que hacer. Yo no. Bueno, a montones de veces he oído tonterías de estas. Los animales, primero, buscan... una buena ubicación primero para hacer el nido, hacen el nido, y si las condiciones son buenas, que hay alimento, si la época es mala ya no traen hijos, Sí, he visto muchas veces. Y lo de entrada, primero la casa. Hoy en día es igual, que en casa de los padres tenemos los hijos, que yo lo he vivido. Y antes, dos mejor que uno, y sin tener casa ni trabajo, Sin tener casa ni trabajo. Y nada, pero... Y me decía, mi cuñado me decía, no, pero yo he criado a mi hija, la hemos criado entre todos, donde comen uno, y siempre la eterna mentira de donde comen uno, comen 10. Porque al final vas aumentando de uno en uno cada año, y al final son 10 o 15. Y no es así, donde comen uno no comen 15. Ahora es mentira. Pero esto es raro que lo diga una persona que haya tenido unos cuantos. Porque hay mucha diferencia de tener uno a tener dos, por ejemplo. Porque si tienes uno, los problemas son uno. Claro. Y si tienes dos, los problemas son dos. No puedes dedicar tiempo. Es el problema es que la gente no piensa. Tampoco tiene herramientas para pensar, ¿eh? La ignorancia ha sido el gran problema de muchos seres humanos en este sentido. Sí, sí. Si tú le das información, yo cuando hablo con la enfermera de ginecología, a veces le pregunto, digo, ¿qué preguntas se hacen las mujeres a ti en este sentido, no a nivel general? Porque es que ya mujeres muy bien vestidas es que no se conocen ni tan siquiera su aparato genital. Sí. Es que es algo alucinante. No se lo conocen, no es ni tan siquiera... Pueden describir qué es lo que tienen. Y bueno, y hay preguntas tan alucinantes a nivel incluso de anticoncepción, en gente que está estudiando, que te quedas. Por darme un beso, ¿me quedo embarazada? No, con toda la inocencia del mundo hay cosas que son simples, muy simples. Y dices, pero ¿cómo es posible? Claro, hay mucho tabú en muchas familias aún también. La religión sobre todo. Y así vienen los embarazos de gente de 15 años y de 14 años, Que a ver los ailos. Teníamos un médico en el cementerio, y hace un montón de años, y ya estaba hablando de poner demasiados hijos al mundo. Sí. Y era un médico. Digo, no, esto no va bien, no hay que poner hijos al mundo. Digo, pero ¿sabes lo que pasa? Digo, que bajo las sábanas no hay miseria. Pero hay gomitas. En su tiempo tampoco estaban prohibidas, ¿eh? Pero se compraban. Yo te voy a decir a nivel de extranjis, ¿eh? Mi madre me lo comentó en cierto tiempo que no las vendían, ¿eh? Tenían que buscarse las mismas de Quiñuelas, sí, para sí. comprarlas, porque pero el, si santo, querías... el santísimo clero del tío Paco de la marinera. Ahí imponía su ley, cualquiera iba allí a decir que... En Chile igual. Era un médico que cobraba bastante y solo tenía una hija. Y no estaba por dinero, porque tenía más millones que pelo de la cabeza. Claro. La paradoja esta de... Bueno, a veces mi padre dice, yo hubiera querido tener dos hijos, yo quería tener dos. Pero claro, tu madre con la cosa de la religión, que vengan los que Dios quiera, vinieron cuatro. Seguíamos el método Gino y dice, y tuvimos dos oginas. Pero, claro, los hijos cuando ya están, se les quiere, ya los conoce, ya. Pero no pasa nada hablar de estas cosas. Incluso mi hermana lo sabía, mi hermana Marijuli y Marifé lo sabían. Que mis padres querían tener dos, pero ellas ya vinieron, bienvenidas son y bienvenidas están. O sea, es una tontería decir, no tenías que haber venido. Eso es una barbaridad. Pero no es una barbaridad hablar de hipotéticamente, no tiene nada de malo. Sí, no se quita oportunidades a nadie. Si, por ejemplo, mis padres hubieran tenido dos o uno, por ejemplo, mi hermana mayor, yo no. No hay problema. Si no se nace, no te enteras. Y si esa entidad o ese espíritu o lo que sea tenía que nacer, nacerá en otro lado, de otra manera, de otra. No hay que preocuparse. Esas cosas hay que dejarlas en manos del de arriba. Nosotros. Ya nos ha puesto esto en la cabeza para organizar en lo mejor posible nuestras vidas. Los animales lo hacen por instinto, que no es que no tengan inteligencia, que de hecho la tienen, pero actúan bastante por instinto. Saben lo que tienen que hacer por instinto. Nosotros también tenemos instinto, pero tenemos un córtex para pensar muchas cosas a las que los animales no acceden. Usémosla y no nos dejemos engañar con rollos religiosos, esotéricos, con rollos de grupos espiritistas, con esto y con lo otro, porque... Así no acabamos nunca. O sea, usemos la cabeza. Lisa, la hija de María Hilda, dice: es que soy hija única, uno se siente muy solo. Me dijo: yo hubiera querido tener un hermano para jugar. Y vamos a ver, las cosas no son así tan simples como se dicen. Yo era uno de cuatro. ¿Qué pasaba? Que mi hermana mayor, a su aire, porque era mucho mayor y era independiente de las otras dos y de mí. Mis dos hermanas tenían un año y pico de diferencia y eran como gemelas, siempre juntas. Y yo, solito, la época de Franco, los niños, la habitación separada, segregado. Y segregado. Iba mi bola, ¿me entiendes? Estaba solito, me crié solo, con cuatro. Y luego, sin embargo, puedes tener un hijo, uno, que es muy sociable, muy amigable, tiene amigos, y no se siente solo. Que, de hecho, mi sobrino Javi es único y es un tipo la más de equilibrado, ni se crió sin padre también. La mar de equilibrado, muy buena persona, simpático, perfectamente. Nunca ha dicho, ay, que yo fui uno solo, ¿me entiendes? O sea, esos son rollos macabeos que depende de la psiquis de cada uno, que te encuentres mejor o peor, haya sido de 10 hermanos o de uno solo. O sea, que tampoco me sirve el rollo ese de que uno solo es poco, se sienta solo. No, si tú eres un tipo extrovertido y tienes amigos, nunca te sentirás solo. Y si tienes un hermano, yo conozco hermanos. Mi amigo Jesús tiene dos hermanos más, son tres hermanos, y no veas los puñetazos cómo vienen y van, o sea, hay tres para que no estén solos, ¿sí? Así no están solos porque se calientan a hostias, no es que sea siempre, ¿no? Pero que de la manera en las que han pasado esos hermanos, entre ellos, ¿sí? Entonces, lo que hay que usar es la cabeza, ni rollos de uno solo, ni que no dan oportunidades. El universo es muy grande y por lógica, perdona, hay creencia en reencarnación, pero también es una hipótesis la reencarnación. Entonces, si me hablan de reencarnación como hipótesis, como creencia no me interesa, pero como hipótesis, sí, pues yo responderé como hipótesis las probabilidades. Hace cosa de una semana me contestó un señor de una ONG, porque hace como tres semanas y tal, ¿recordáis que...? Hice una carta sobre el tema de las horas extras y la natalidad. Uh-huh. Y bueno, cogí un listado de ONGs y se la envié a todas, ¿no? Y muchas de ellas son ONGs católicas, ¿no? Sí. Y me contestó uno, una carta muy bien escrita, me daba la razón en las cuestiones laborales y tal, ¿no? Pero en la cuestión de no traer hijos al mundo no estaba de acuerdo. Y empezaba la carta... diciendo así, porque gracias a ello tú y yo hoy estamos hablando y tal, ¿no? Pero me convence siempre, pues bueno, pero es ya tienen el disco bien aprendido, ¿sabes? Porque siempre que, como cuando hablas con los testigos de Jehová y tal, pues siempre utilizan el mismo tipo de discurso, ¿no? Y claro, como era católico, yo le dije, Bueno, y si mi padre y el tuyo no nos hubiésemos traído, qué mejor que estar en el seno de Dios, ¿no? Que es nuestro creador y tal, ¿no? Digo, de todas formas, si tú crees que esto es así, que es una bendición de Dios y tal, traer hijos al mundo, pues supongo que desde los 16 o los 18 años que la mujer empieza a parir, hasta los 40 o los 45 años, cada 9 meses tiene que parir. Y digo, bien, supongo que tú serás de esas familias que son 30, con 30 hijos, ¿no? Porque sería el ideal de felicidad máxima. 30 hijos parir durante, porque, es decir, tú has contribuido como nadie a hacer la acción de Dios, ¿no? Y bueno, no me ha vuelto a contestar, ¿no? Claro. Pues claro. Tanto lo puedes hacer por defecto, que es como por exceso. Por exceso, ¿no? Sí, como Cayetano por exceso, le dijo al cura. Ah, sí, entonces todos nos hacemos sacerdotes. Claro. Que trabajen los tontos, ¿no? Pero si ahora que me ha venido a la cabeza. Dos cosas. Con la guerra esta mundial, con Hitler y Franco, que gobernaba, el dictador en España, había una canción francesa, recuerdo que deseaba que eran cinco hijos, una madre, y los cinco perdieron la vida en la guerra, eran cinco medallas que presentaron a la madre y tal. Y esta canción en España fue inmediatamente prohibida por Franco. Bien. En España hemos tenido pues una guerra civil, 3 años de guerra, 1 millón de muertos. Supongamos que de este 1 millón mataron unos cuantos más o menos ricos. ¿Cuántos serían? 10.000, 2.000, yo creo que muy pocos. Entonces este 1 millón eran pobres, gente pobre. Bien. Pero parece mentira, parece mentira, y es normal, es la ignorancia esto, no pensar. Ahora mismo vosotros estabais hablando y el maestro dice, mira esto. Supongamos cualquiera de vosotros o cualquiera en Mallorca mismo, ahora dejemos la península y el mundo, Mallorca y sobre todo los pueblos que tienen un poco de tierra y muchas familias tienen un poco de campo ahí. Supongamos que hay familias que tienen cerdos, los alimentan porque cuando sean grandotes haremos matanzas y venga butifarrones, sobrasadas y tal y tal. Bien, pero resulta que el gobierno dicta una ley. En Mallorca mismo, dejemos a la península, el gobierno autónomo este. Toda familia, toda persona que tenga cerdos a punto ya de matar, deberán entregarlos al gobierno, hará las matanzas el gobierno, o hará que otros los maten, etcétera. Y todo esto será vendido a la península o al extranjero y el dinero se queda en el gobierno. Y vosotros nada. Simplemente alimentad a los cerdos y cuando estén a punto los mataremos y haremos nosotros el negocio. ¡Seguro! ¡Seguro! Que toda la gente en Mallorca diría, nanay, que yo no voy a alimentar un cerdo. ¿Para qué? Tengo que alimentarlo. Si después se lo lleva el gobierno, ya se da las suyas. Es decir, el egoísmo, la ambición, no les deja ver la cosa clara. O sea, defiendes a un cerdo, no, defiendes tus intereses. No, yo no voy a traer cerdos para que los maten después ellos y hagan el negocio. Es el colmo esto, ¿eh? Pero traer hijos para que el bus de turno se los lleve ahí a matar a la guerra, ¿ah? ¿De esto qué? Muy poca gente piensa esto. El cerdo sí. Yo no voy a traer cerdos porque después hará el negocio. Pero ¿no te das cuenta que si es traes muchos hijos o hijas? Porque hoy entran en el cuartel hombres y mujeres. Y el bus de turno, en América, en España, en cualquier lugar, lo coge y a la matanza. ¿Para esto traer tantos hijos? Y esta no piensa, hay que ver, ¿eh? No traer cerdos, porque si son para estos, traer hijos para estos, para que los exploten, para que haya violaciones cuando son niños o niñas, para que los maten en las guerras. Sí, sí, traeré más hijos. ¿Qué es esto? La película aquella de los hermanos Marche, aquel tipo sobre el tren que está en marcha. Trae más madera para poner a la máquina allí y estropean todos los vagones. Trae más madera, ya esto es la guerra, más madera. Y ves al tren, bueno, las ruedas, porque los vagones ya no están, todo está quemado. Trae más hijos, venga, trae hijos, ya nos cuidaremos nosotros de enviarlos aquí o allá, ahora en estos momentos. Hasta en España, soldados por aquí, por allá, y este bus de al Irak, venga a matar gente. Y tú, venga, no escuches estas voces que te dicen, no, tú traes muchos hijos, que el Papa te dará la bendición y aquellos te darán el cañón y a matarse. Y la gente no piensa. Uf, yo no entiendo esto. Pero la gran ignorancia que hay. Y ahora, vosotros seguid. Ayer oí en la radio algo que me dejó asombrado. Explicaron que se ha creado en Senegal una nueva asociación que se llama Asociación de Madres de Hijos Muertos en las Pateras. Que los que no han conseguido llegar a... Ahora ya tienen su asociación, ya podrán recibir a audiencias en todo el mundo, apoyo en dólares de las ONGs, tal y cual, de los gobiernos, ¿me entiendes? Ahora ya se ha creado la asociación esta. Porque explicaba, el periodista explicaba, que debido a que allí las familias son bígamas, o más que bígamas, pueden tener cuatro mujeres. Tres a cuatro mujeres. Claro, pueden tener cuatro mujeres, un hombre, te encuentras familias con 25 personas viviendo en una casa. Que son las mujeres más los hijos de cada mujer más el patriarca, ¿no? Gracias al Islam. El Islam permite tener cuatro mujeres y los mormones también, gracias al Señor, el Señor Jesucristo. Entonces, resulta que te encuentras, que salen como cuando yo destapaba, cuando trabajaba en Wilkie, destapaba una tapa de alcantarilla y salían cucarachas en todas direcciones como una explosión. ¡Fua! Salen como por todos lados corriendo porque no hay medios. Si un hombre tiene que mantener 25 personas y produce hijos, no hay medios, en la tierra no da abasto, hay desertización, no hay trabajo para todos. Vale, solución, coger una patera y venirse para acá. Explicaba la madre, la fundadora de las... ¿Tú lo oíste esto? Yo vi un programa hace... Vale. Dos semanas. Esto fue ayer en la radio. Explicaba, le preguntaba el periodista a la madre, a la fundadora de esta asociación, y dijo, yo tenía, creo que era 5 hijos. También, justamente alguien ha hablado aquí de 5 hijos que murieron. Bueno, tenía 5 hijos, el Cayetano, y fueron a la ciudad, a no sé qué ciudad, a tratar de comprar pescado y hacer negocio con pescado, ¿no? Llegaron allí y resulta que no había pesca, el mercado estaba cerrado, y nos dijeron, madre, con el dinero que tenemos, está a punto de salir unas pateras, unas cuantas pateras hacia Canarias. Dice, vamos a cogerlas y tú reza a Alá por nosotros. Bueno, parece que el rezo no fue muy bien porque murieron. ¿Me entiendes? O sea, después tienen que crear ONGs y tal y cual. Pero ahora ves tú y diles, métete con su cultura, sus tradiciones, y diles que rompan ya esa puñetera tradición, ¿eh? de criar como animales y venga y luego salen por todos lados. Métete tú y diles algo. No, los occidentales no nos entendéis. Esto es nuestra cultura, nuestra tradición. Ah, sí, claro. Y luego nosotros tenemos que socorrer o venir para acá. O sea, aparte de la injusticia de la explotación del primer mundo sobre el tercer mundo, que les roban las materias primas, que les pagan una miseria por el café o lo que produzcan. Eso es cierto. Eso es cierto. Causa miseria. Aparte de las oligarquías de los ricos de sus propios países, que se llevan todo lo poco que pueda vivir, se lo acaparan y viven como pachás, mejores que no en su vida, y su población muriendo de hambre. Aparte de todo esto, que es cierto, ellos mismos también son causa, parte del problema, claro. cuando y claro, con su cultura, la religión, no les vengas a decir nada, que tú eres un extranjero, un blanco además, joder, pero ¿por qué no usamos la cabeza? Yo también tengo la impresión de la, por ejemplo, si hay uno que piensa por su voz interior, le dice, o su inteligencia, es que no piensan, no, es la tradición, no actúan por tradición, tienen pocos, ya viene la presión de la familia, y si eres mujer, si te vas de allí te apedrean y te matan, entonces sometida a un marido que te abusa de ti, una madre que apoya a los hombres, ¿y tú qué haces? Hay muchos que quieren salir de esa situación, pero porque están como la Edad Media. La religión ahí metiendo, no pueden salir. Hay una película de Maribel Verdú que está en Marruecos y quieren salir y las matan en el camino. Entonces, es verdad que no tienen otra situación, porque yo he visto reportajes que hay palestinos y judíos sí van bien, y no están de acuerdo con los ortodoxos. Pero se ven en una situación que no pasa otra cosa. Tienes razón. De todas maneras, es verdad esto que dices, que las matan si intentan huir. Sí, yo he oído montones de casos en países suaves, como Jordania, como Turquía, esos son los suaves. En las zonas rurales, ahí no hay control de nada. Ahí y las matan por ir al cine sola, sin pedir permiso. Entonces el miedo... Pero también yo he visto un reportaje hace unos meses de una familia egipcia, y el padre y la madre tenían tantos, no sé cuántos eran, 6, 7. Y la hija le preguntaron, parece que en el Cairo hace una ciudad más grande y un poco más de, pasa más desapercibida, sí, y más libertad, ¿no? Y dijo, yo tendré uno, dos, no lo sé, muy bien, dijo la chica, yo tendré uno solo. Pero que había familia con estudios, gente que... Sí, sí, era gente que no estaba en las zonas rurales, otra cosa. Pero si no tienes gente muy lejos, aquí en Córdoba o en Andalucía. Mira, las primas de mi hija, que son un poco mayores, con 15 años han quedado embarazadas. Entonces, ya. Y tienen a 20 y pico años, tienen 3 hijos. O sea, no tienes gente muy lejos. El problema es la educación, la religión, porque aquí ya sabemos que teníamos aquí nuestros abuelos 10, 8, tal, luego nuestros padres 4, en mi caso, y luego 2, 1 o ninguno, vale. Pero, ¿qué pasa? La religión era fuerte en su momento. Había una dictadura, un nacional catolicismo. Pero llega el momento en que la cosa se abre políticamente, ¡puf! Y ahora, que digan misa si quieren estos, que nosotros haremos lo que queramos. Pero en estos países, y en otros, como Israel también, que venga a predicar el Estado, que traigan hijos, no soldados, ya vienen con uniforme verde. En estos países, pues... Pero ellos tienen una excusa por... No puedes salirte. La clase media... alta, que están bien situados, están trayendo 3 y 4 hijos. Se han trayendo 3 hijos. En Alemania están trayendo 3 hijos. En Francia también. O sea que no tienes que irte muy lejos. Vamos a ver. Asia. Ahí está el problema ecológico de seguir trayendo muchos. Sí. Ahora bien, si tú puedes mantenerlos, ya no es un problema de que los vas a dejar tirados en la calle, como sucede en otros países. Tienen hijos y ahí se quedan. Ya se apañarán en la calle. Bueno, si puedes mantener 2, 3, tenlos. estás jodiendo un poquito más la cosa ecológica, pero bueno, mientras no los tengas en la calle ya es un éxito. Cada cual que haga lo que tenga que hacer. Pero todo esto, al fin y al cabo, todo esto que estamos hablando, que parece una cosa más social, política, viene como consecuencia del avance mental o espiritual, de que la persona piense la oración, la oración, que al mismo tiempo meditar, pensar qué tengo que hacer, qué es lo mejor, no solo para mí, para mi gusto, para mi placer, que yo me realice, tal, sino para el conjunto, no, que le decimos ecológico, pero también es espiritual. Cuando miras por los demás, es ecológico, pero es espiritual también. Sí. Entonces, si la gente meditara, pensara y no dijera, no, esto sí, a mí me lo han enseñado, la tradición, la religión, o que me dé la gana, porque me sale de ahí y voy a tener bien. No, si usáramos la cabeza, al final coincidiríamos. Pero el problema es que hay mucha gente que no lo usa por ser la circunstancia. Entonces los poderes económicos y políticos y el corazón tenían que hacer algo para gente que no tiene ese momento, no piensa con claridad por circunstancias económicas o de guerra. Mira, el pensar con claridad. Anteayer estuve en una... No puede, hay gente que no piensa, no puede pensar con claridad. Anteayer estuve en una conferencia del tema de las antenas de telefonía móvil en el diario Mallorca. Invitaron a Pablo, como especialista en investigación sobre el cáncer, y me dijo Juana y yo fui. Había dos representantes oficiales, uno del ayuntamiento y otro del gobierno, representante del gobierno central aquí en Baleares, ¿no? Ingeniero en telecomunicaciones. El del ayuntamiento era del PP, era un pobre... funcionario, y él no podía hacer más que no hacía más que aplicar el reglamento, y se metían mucho con él, el del PP. Pero el del PSOE era un jeta de mucho cuidado, del que representaba el gobierno central. Menudo cínico el tío, sobre el tema de que, bueno, la Organización Mundial de la Salud, porque no hay evidencia. Usted le dijo a Pablo, no puede decir esto así como lo ha dicho, porque no hay pruebas, tal y cual. Y le estuvieron, y gente había exaltada, que no podía dormir, tenía cáncer. Que vivían, abrían la ventana y tenía una antena a 5 metros. ¿En Mallorca? Sí, lo digo esto porque tú has dicho, hay gente que no sabe. En la clase pobre, sí, hay mucha gente que no sabe, pero entre los dirigentes saben que ellos no llevarían a un hijo suyo a un bosque, que han dicho que desaparecen niños en este bosque, que se los traga la ciénaga, o que hay animales salvajes, pero no está científicamente demostrado, mientras no lo demuestren científicamente, yo echaré a mi hijo al bosque y lo iré a recoger dentro de 5 horas, porque no está demostrado científicamente que hayan desaparecido niños. No, yo son unos cínicos de mucho cuidado. Perdona, para sacar un medicamento, ahí se habló eso, yo no hablé porque todo lo que yo iba a decir lo dijeron los demás, estaban exaltados porque con todos los motivos estaban hechos polvo un montón de gente, de Cascapiscol, de Felanit, de Manacor, de aquí y de allá, en su casa, sí, en el edificio. Y no podían dormir, insomnio, jaquecas, dolor de cabeza. Dice, pasas por una parte del pasillo en mi casa, dice, y notas como si hubiera espíritus que te comen ahí. Una cosa increíble. Y es la energía, ¿no? Ya. Entonces, esta gente sabe, lo que pasa es que no quiere. Hay mucho interés económico de por medio, se habló también, y hay un cinismo de mucho cuidado. Lo importante es que ellos procuran no vivir al lado de una antena de telefonía móvil. Porque yo lo que yo digo, y dijeron allí, ¿por qué no le ponen a 5 metros de su chalet de matas, o de la cirera, o de su casa? ¿Por qué no le meten una antena que abran y se peguen con la nariz en la antena? No hay problemas, no hacen daño. Está todo controlado técnicamente, no hacen ningún daño. Pero que se las pongan a ellos, no. Ellos ya procuran huir del centro de la ciudad, donde se vive aglomerado, de huir de esto, el otro, y buscarse su paraíso, ¿entiendes? Sí. Pero saber si saben, ahí... Está demostrado. Y hace años hubo una charla en el día de Mallorca y vino un ingeniero mayor, un físico, era un físico, y él lo dijo que... Pablo lo explicó también. Que lo que es la radiación es igual o peor que la de un microondas. Sí, Pablo lo explicó. ¿Qué? Y lo dijo, dice, pero... Y estaba dentro del público y luego empezó a sacar todo su currículum y los de la mesa se quedaron, vamos... Hablaron de microondas. Boquiabiertos, porque él estaba allí con su mujer y tal, empezaron allí a hablar y él dijo, bueno, no, quería hablar una cosa y tal, porque tal, cual y tal, y dice, no, yo soy físico, he trabajado en este sitio, tal, hemos hecho pruebas de esto, lo otro y tal, y empezó a sacar todo su currículum. Y se quedaron, bueno, se quedaron boquiabiertos. Claro. Pero hablando... dijo que sí, que sí que afecta y dice, y mucho. Hubo gente que habló del microondas allí, algún cínico, y dijo, sí, porque usted tiene microondas en casa y también le irradia el microondas. Digo, sí, pero el microondas lo compro yo cuando si quiero y lo pongo cuando quiero. Claro. Pero aquí me ponen sin pedirme ningún permiso una antenorra ahí el vecino y me está friendo. Y nadie me pide permiso. Uh-huh. Y, por ejemplo, para sacar un medicamento hay un protocolo estrictísimo que dura 10 años, y hacen experimentos de esto, y tienen que demostrar que no hace daño, que no causa efectos secundarios fuertes, sino algo suave, y lo va a tomar solamente un segmento muy pequeño de la población, los que estén enfermos de esa enfermedad concreta. Para... Y fíjate, perdona, la seguridad que tienen que tener para sacar un medicamento. Sin embargo, esto, que hay dudas, si hay dudas de un medicamento, no te lo permitirán sacar. Tienes que demostrar que es inocuo. Aquí hay un montón de dudas, gente que protesta. Había una señora que era ahí médica ginecóloga, que estaba hecha polvo en su casa y no podía dormir tan bien. O sea, sí, había ingenieros, había arquitectos, todos en contra de las antenas. Había un doctor en biología, Pablo. Y hay un montón de evidencias, y explicaron lo del tabaco. Cómo las tabaqueras durante años explicaban que era inocuo el tabaco. Pagaban a científicos que hacían pruebas falseadas, y ahora están haciendo lo mismo. Yo he leído en una revista de teléfonos móviles un artículo que se llamaba Las antenas, nuestras amigas. Yo cada vez que paso por una antena me confieso con ella, le doy un beso. Es lo mejor. Pero bueno, es el detalle este de que no hay información. Hay información de todo y se sabe y se intuye. Pero hay una jeta y hay una sinvergüencería por el dinero. Por el dinero, la gente. ¿En el trabajo vino un chico de riesgos laborales? Bueno, Amena, hablando de móvil. Amena, le pregunté, dijo que no estaba demostrado. Digo, pues está demostrado porque hay. Pero es que no hay que demostrarlo. Tú tienes que demostrarme de que no hace daño. ¿Qué es lo que pasa con los medicamentos? Hace 10 años. Hace 10 años hubo un caso aquí en España y salió por la radio. Y un hombre trabajaba con el móvil. Su herramienta era el móvil. Y lo usaba todo el día, jugaba todo el día el móvil, y se quedó sin habla, y nada, y después de dejar de usar ese móvil, además salió por la radio él hablando, dice, yo hablaba como cualquier otro, y empecé a trabajar con él, y al cabo de no sé qué tiempo fue, muy poco tiempo, lo que pasa es que dice, yo lo usaba todo el día. Y claro, todo el día estaba pegado. Y dice, yo me quedé sin habla. Y luego tuve que hacer lo que es la rehabilitación para poder otra vez vocalizar y empezar a tener articulación en la boca y poder hablar. Yo hace muchos años tuve un Moviline, de los primeros que salieron, que no eran digitales, eran radios, los Moviline. Después salieron los GSM, Movistar y todas las otras compañías, que ya la señal es codificada, es digital. Y aparte de la potencia con la que emite, la frecuencia es altísima, es microondas, y encima la señal codificada, que hace más daño todavía. Hay más vibración. Cuando el primer GSM que tuve, hablé dos o tres veces y noté cómo después de hablar unos minutos me noté como desorientado. Yo dije, se acabó, adiós móvil, hasta que dentro de unos años nos saquen móviles que se oigan fuerte. Efectivamente, hasta que no hubo de esto, no me compré otro móvil. Yo llevaba el móvil cuando estaba trabajando por las plantas de fuera. Llevaba el móvil siempre en el bolsillo. Y claro, sonaba aquí, vibra, y sonaba aquí. Cuando acababa el trabajo, llegaba a casa, y cuando volvía, había momentos que notaba vibración aquí. En la zona de aquí notaba, y digo, ¿y de aquí qué pasa? Y no tenía el móvil, y notaba vibración aquí. Yo esto ya al principio pues dudaba, pero luego otra vez, al día siguiente, lo mismo. Volvía por la tarde, me notaba vibración en la pierna. Y cada día me pasaba lo mismo. Sí, sí. Y yo llevaba el móvil aquí, y la vibración era aquí, por la tarde. Sugestión no, porque yo no me estaba comiendo la cabeza y tal, porque, también... La gente no sabe lo que son vatios, ni milivatios, ni gauss, ni miligauss. Pero tener al lado de tu cabeza uno o dos vatios de potencia, te aseguro que te está friendo. Te está friendo el cerebro. Y lentamente, lentamente. Yo ni loco me lo pego en la cabeza. Pero bueno, el detalle, porque venía esto, es lo que hablamos de que es cinismo. El programa, creo que era Documentos TV o Informe Semanal, tenía un informe sobre las antenas, muy extenso, muy bueno. No lo emitieron. No. Movistar, Telefónica, le dijo a... a esta compañía, a la universidad que había colaborado, tal y cual. A ustedes les damos cada año 4 millones de euros para investigaciones. Si este programa sale a la luz, la subvención se va. Y Telefónica consiguió que ese programa, que está en internet, no se emitiera. Y hay mucho, mucho, muchísimo dinero de por medio, y se habló de mafias. Y donde hay mucho dinero junto, hay mafias. Que es lo que pasa con el Andrage, que es lo que pasa cuando hay... lo que sea, cuando se junta muchísimo dinero, ahí hay mafias, ahí hay ratas. Si la televisión no fuera, no estuviera privatizada, fuera, bueno, realmente dinero del Estado, no tendrían que haber habido ese soborno. Ya, pero el detalle... por las becas del Estado, no por becas de empresas privadas. El detalle, volviendo a lo de antes, el detalle es que mientras las personas no piensen, no hagan oración directa, no usen la cabeza y el corazón independientes, para no hacerme daño a mí, por supuesto, todos somos egoístas, pero evitando a los demás. Sí. Y estamos haciendo daño con el trabajo, como si pero estamos haciendo bien. Sin darnos cuenta. Estamos haciendo un bien con lo que procuramos hacer cada uno en su vida, arreglar mi trocito y decir a los demás que pueden arreglarlo. Mucho Sony, pero no se para solo. Siempre pasa igual. ¿Y el teléfono de cable va bien? Ya, bueno, luego hablamos técnicamente. Bueno, yo quiero decir algo. Yo pienso que los que se aprovechan de todo esto, del consumismo, los ricos, los que manipulan todo esto, de lo de las antenas de telefonía y de todas estas cosas, son muy listos, claro. Saben que la gente pobre es tonta en realidad. ¿Y por qué es así? Porque, allá, un amigo tiene un teléfono móvil, ¿no? Ya, viene el otro, mire, ese es nuevo, yo me quiero comprar uno este, y se lo ponen aquí. Y yo veo que cada día la gente compra más teléfonos móviles, más colaborando con el consumismo. Yo no tengo un móvil, ni lo tendré nunca. Yo hoy día mandé una carta a la prensa, a ver si me la publican diciendo todo esto. Que claro, que yo me quejo de lo que está pasando en el mundo. ¿Y qué estoy haciendo yo para colaborar con esto? Estoy colaborando. Claro, claro, sí. Entonces mejor no me quejo, mejor me quedo callada. Entonces yo creo que la única forma es que caiga el capitalismo, es lo que dice Cayetano, poco hijo y no participar con el consumismo, ni de móvil ni de lo que sea, ni de coche ni de nada. ¿Sabes qué me ha pasado a mí? Con una mentira que no ha metido Telefónica, me dice este plan está azul. Y yo me quería dar de baja, porque considero que es caro y quería, un teléfono fijo. Pues ahora tengo que estar pagando 9 euros cada más el IVA durante un año y medio. Porque me han engañado, como han engañado a todo el mundo. Porque yo quiero tener fijo, porque considero que hay que colaborar y eso tiene un punto de vista de decir, digo, bueno, lo mantendré y intentaré no consumir lo mínimo posible. Pues ahora tengo que estar durante un año y medio pagando teléfono, porque, y es ilegal eso. Ya, bueno. Porque a mí no me han dicho que un año y medio... Según el contrato que hayas firmado con ellos. Pero a mí no me han dicho, solo me han dicho que durante un año y medio por cambiarte te daban un móvil nuevo y me hacía falta el móvil y me han tenido el mismo número de teléfono. Y ahora... a mí me están obligando a tener un año y medio el teléfono. Sí. ¿Es ilegal eso realmente? No, según el contrato. Lo firmaste en la letra pequeña. Es que hay la letra pequeña del contrato. Ellos son... Lo firmaste. Son... Pues ignorancia mía. Hay que leer. Sí, es así. No, me va a pasar. No, es así. No, y como con toda la letra pequeña de los préstamos y seguros y toda esa historia. Yo esto de los bancos... Pues yo tengo claramente en un año y medio el teléfono. ¿Os acordáis del Banco de Santander, tu banco amigo? O no sé si el banco Bilbao, era tu banco amigo. Sí. Yo estaba pensando, que siempre se me ocurre para escribir, luego no, al final lo escribo. Pero tu banco amigo, yo antes era un radical, un fanático, y pensaba que los bancos eran para dejar dinero y luego robarnos y sacarnos unas perras más y en ellos menear el cuerpo, ¿no? Con mi trabajo luego yo les pago más. Y ahora resulta que tengo un banco amigo, yo sin saberlo, como las antenas. Yo creo que me están saliendo demasiado amigos. Sí, sí. Más vale tener enemigos como tenía Cayetano, aquel cura de San Sebastián, don Bartomeu, que ese era un enemigo de verdad, como corresponde. Que era un enemigo amigo. Ahí está. Pero tantos amigos. Sí. Sí. No, prefiero no tener ese tipo de amistades. A tu costa el Santander ha tenido un 22% de beneficios y la amiga la Caixa ha tenido un 102%, una cosa así. Sí, van mal las cosas, hay crisis. Como el IPC, igual que el IPC. Compra, ¿sabes? Hay crisis. Y luego es eso, ¿para qué hablar? Sí, al fin y al cabo, podemos hablar y criticar los rendimientos de los salarios que no suban más del 2,5% anualmente. Cuidado porque la inflación se infla. Y, pero estos, hemos ganado el 25% más que el año anterior, que ya el año anterior ganaron un mogollón. ¡Viva la Pepa! ¡No hay límite! Claro. No hay límite. Y luego, ahora el José María Cuevas se jubila, y mi primo, el primo de mi padre, primo hermano, secretario general de la SOE, pues ahora pues podrá seguir hablando, lo que entrevistándose con Zapatero, y hablar del peligro de los salarios que no suban mucho. Pero claro, todo esto viene porque un montón de gente lo único que hace en mi trabajo es hablar del fútbol, el Mallorca, el Barcelona, el Real Madrid, y luego hay elecciones sindicales, todos vamos a votar. Claro. Cuando yo les digo, yo no voy a votar, ¿sabéis por qué? Porque aquí hay Comisiones Obreras, UGT, USO, más los sindicatos amarilletes estos de empresa, ¿eh? Y los ricos dicen, ah, mira, se pelean entre ellos para ver si consiguen un puestecito aquí de estar en el comité y conseguir un carguito allá, ¿eh? Yo no voy a votar porque yo, cuando haya un sindicato obrero, estamos todos unidos frente a la patronal, yo quizás esté con vosotros. Mientras tanto, yo no soy de la CNT ni soy anarquista de pero carnet, se lo pero yo simpatizo. Si no ¿eh? Se lo quedan las partes los a ver, pero a ver, eso a que lo has oído, no lo dices de ti misma. A que lo has oído. A ver, justifícame eso que no tiene ningún sentido. ¿Ves? Estás hablando. Perdona un momento. Estás haciéndote eco. No hablas de ti misma. Hablas lo que has oído que han dicho. Si no votas, estás dando tu voto. Tal. Eso lo has oído. Pero justifícamelo matemáticamente. Yo te justificaré de matemáticamente que eso es un rollo macabeo. ¿Pero quién se queda el voto? Entonces, a ver, claro, si, perdona, ¿no? Si yo no voy al SIP a comprar un kilo de manzanas, ¿quién se queda mi dinero? Ellos mismos se siguen yo. Teniendo el dinero porque siguen teniendo el monopolio. Por favor. Es un cero a la izquierda. Pero piensa lo que estás diciendo. Cambio, si yo no voy a votar, ¿quién se queda mi voto? Creo que el que está en el poder, me parece a mí. Naiden. No, eso es Naiden. Eso no lo entiendo. No. Quitando de votar a votar, pero tú piensas todos los derechos que tenemos. A ver, ¿me has entendido? Puedes, sí, si yo no voy a comprar un kilo de manzanas, ya. ¿Quién se queda ese dinero? Yo no se lo he dado al que vende la manzana. ¿Quién se lo queda? Pero es que yo sé aquí. Que el dinero. O sea, ¿cómo es que? Si yo no voto, ¿a quién he dado el voto? A Naiden. A nadie. Pero a nadie. Pero si tú haces presión en grupos más pequeños, pues no. Hago presión no votando. Hago presión no votando. Esa es mi presión. Pero ¿cuántos países hay pobres que nadie vota y hacen lo que les da la gana con ellos? Además, eso. Hay una cosa. Yo, pero, ¿cuánta gente le han pegado palos? Gente que antes no podía votar, igual que la mujer. Gracias a las manifestaciones y vamos todo eso, hemos conseguido unos derechos. No estoy hablando de manifestaciones. Yo no hablo de manifestaciones, es otro tema, Es otro tema. A ver. Escúchame. ¿Qué prefieres? ¿Que tu marido te pegue hostias legalmente, que te las pegue estando casados con un papel, o que sea una pareja de hecho simplemente y también te pega hostias? ¿Qué prefieres? Ninguna de las dos. Ninguna de las dos, ¿no? ¿Tú qué prefieres? Lo que has explicado, que haya países que no hay democracia, que te pegan hostias, no hay derecho a votar, o que te las peguen en un país donde puedes votar. ¿En ninguna de las dos? Ah. Pues yo también. No sirve votar. Yo también. No sirve votar. Yo sé que van a salir con la suya. La solución en cuanto a los votos y a los políticos es, en vez de tener políticos, tener personas humanas, administradores. Buenos administradores, como una empresa, una buena empresa. Y si es a nivel mundial, pues mucho mejor. Entonces, que a nivel. ¿Se puede cambiar eso sin ir a votar? Claro. Sí, llegará un momento que sí. ¿Has oído hablar de algo así? A corto plazo. Pero hacer algo así, yo creo que un momento determinado, políticos que tienen un 10% de votos, dirán, ¿qué pasa aquí? ¿A qué contribuyes? Claro, no, lo que pasa es que los que se reparten, los que siempre han gobernado, se reparten la tasa ellos solos, porque no vamos nosotros. Hasta que digamos basta. Hasta que digamos basta. Que tú no vayas a votar y que se quede en tu voto, si tú no vas. No lo veo justo. ¿Quién se queda el voto? ¿Por qué se lo tiene que quedar? Pues se lo quedan. Pero ¿quién que, se lo queda? Igual que firma a los muertos y se quedan los votos de los muertos. Si mi hijo no ha nacido, ¿quién se lo queda? Claro, ¿no lo entiendes? Nadie. Es mentira, se lo quedan ellos. Pero no lo entiendes. No, si mi hijo no ha nacido, se llama abstención. Me he abstenido. Nadie se queda mi voto. No lo entiendes. Pero mi hijo no ha venido. Pero si tú haces presión, aunque sea un partido que tú no estés de acuerdo con yo hago presión absteniéndome. No, yo hago presión no trayendo hijos al mundo. Estoy haciendo presión. ¿Lo entiendes? Yo también. Yo hago presión no votando. ahí hago presión. Mira, hay que tener un... Perdona un momento, joven, que si sirve de algo. A ver, hay que tener... Hay que tener un... Pues entonces, ¿para qué votas si hacen lo que les da la gana? Hay que tener una jeta de mucho cuidado para que en Estados Unidos, leí, en unas elecciones de hace 4 años municipales, en varios municipios, votó el 10% del censo. Tú imagínate que de 100.000 personas votaron 10.000. Y en otros pueblos votaron el 5%. Y aún así, eligieron con esos votos eligieron alcaldes, concejales, se repartieron la tarta. Eso digo yo, se lo reparten. Entonces, ¿de qué sirve que votes si igual se reparten tarta? Pero a lo mejor eso reparte siempre los mismos chorizos. A ver, hace... Partido, ¿no? Hace... Es que no sé. No, pero escucha un momento. Tú vota si te crees esa propaganda. No, yo no me gusta ningún partido político. Si te crees esa propaganda. Voto al que pueda ser. Vamos a ver. Que haya mayoría absoluta. Tú acabas de decir algo que me has dicho que no era tuyo, que lo habías oído. Si no votas, das tu voto, tal. Claro. No es tuyo. Te lo has oído y lo repites. Sí. Si a ti esa propaganda te influye y quieres hacerlo, hazlo. Pero hazlo conscientemente. Lo haces diciendo. Lo hago conscientemente. Perfecto. Yo hago conscientemente no votar. Y hago presión no votando. ¿Entiendes? Porque entonces sé lo que hago. Votarán, si yo me tengo que no estamos de acuerdo todos, solo votan los que, por ejemplo, los de la derecha, un ejemplo. O sea, hacen lo que les da ganas. Si votas un poquito a otro partido que no. A ver. No se da acuerdo todo, ¿cuánto pero, han ganado los bancos este año? Yo que sé, lo que habéis dicho. Con el Partido Socialista Obrero. Partido Socialista Obrero, yo soy obrero. Han ganado lo que les ha dado la puñetera gana y nos están diciendo y nos recortan. Yo me podía, perdona, con el PSOE, yo me podía prejubilar a los 60 años. Bien, ahora me han puesto un año más y en vez de trabajar 33 días por año para cobrar el 100%, me han puesto 3 meses por año. Esto con el Partido Socialista Obrero. ¿A quién tengo que votar? A Izquierda Unida. Ah, Izquierda Unida. Tuvo el número 2 en la lista por Baleares, un tipo que yo conocía, vago, gandul, ahora vive en Cuba sin dar golpe, porque en Cuba es comunismo, que es lo que le gusta, vivir sin dar golpe y siendo comunista. Y su mujer trabajaba toda la mañana y él iba con un periódico bajo el brazo, Bar Cristal, Bar Bosque, politiqueando, y luego era el número 2 en la lista de Izquierda Unida. Ah, la alternativa Izquierda Unida. ¿Yo? Pero si yo conozco a ese tío y el gros que están diciendo que es un jeta de mucho cuidado. O sea, ¿a quién tengo que votar? Vota tú. Yo no. Pero yo voto en conciencia. No voto en conciencia, ¿eh? Yo no soy apolítico. No. Soy político. Soy un ser político. Porque pero vivo en sociedad. Pero precisamente, como hay lo que hay, no traigo hijos, no voto, me abstengo de algunas cosas. Lo que vemos hoy en día no es política. No, es una guarrería. Eso hay que tenerlo claro, que es lo que hay ahí no es política. Política es todo a nivel de la polis, de la ciudad, no de la economía. Claro, pero por eso soy polis. A ellos no les interesa la ciudad, de hecho lo que te decían, se van a vivir fuera. Y aparte se van a vivir a otro sitio que no es la ciudad. Tiene la luna dentro de poco, está limpio el ambiente. Me oyes, independiente. Y aparte es otra cosa, tú dices, no, hay que ir a votar, muy bien, bueno. Vale, si yo no voy a votar, que me den todo el dinero que recaudo Hacienda por mí. Todo mi IRPF me lo quedo yo. Claro. Toda la gente que no va a votar, esto no les interesa, no. Estos son desalmados. Toda la gente que no va a votar, que nos devuelvan el IRPF, todos los descuentos que hay, tal y cual. Ya nos curaremos nosotros. Ya me curaré yo. Si me muero, ya me moriré, no iré a ningún hospital, ya me moriré yo. Sí. No, y si no, pagaré un hospital cuando tenga que ir, cuando como cojo un taxi. Sí. Igual, lo mismo. Y está. ¿Para qué? ¿Para que hagan cosas que yo no quiero? ¿Para qué? Y luego tengo que ir a perder un domingo, que tengo libre. Ay, ¿para ir a hacer una cola de 2 o 3 horas, para ir a votar? No, hombre, no. Que me den el día libre cuando estoy trabajando y a lo mejor voy a votar. Que igual voto en blanco. Mira. Y ya veremos. ¿Y valen los votos en blanco, tú crees? Claro, valen. Así apoyas el sistema de elecciones con el voto en blanco. Es diferente a no votar, ¿eh? Pero entra dentro de ese juego, que es el sistema democrático, que no es un sistema democrático. Hay varios perros y nos están acorralando. Me voy de los perros. Mira, sabes que Cayetano ha dicho, y todos sabemos que en las iglesias, en la religión, hay gente de buena fe, gente muy buena gente que está ahí dentro, ¿no? Sí. Y gente que vive al Cristo y seguramente serán mejores que nosotros, por eso te digo. Hay políticos que viven y sienten lo que están haciendo. Sí. Ya. Por eso he de participar yo en el sistema, porque haya gente de buena fe en política, hay algunos concejales, hay gente que realmente está intentando servir a su sociedad. Bien. Por eso yo he de ser católico, porque hay algún creyente bueno, un cura que es buena persona. No, no. Yo nadie participa en el sistema. Esa persona es la que tendría que entender que, independientemente de que haga un buen servicio durante los 4 años como concejal y tal, cuando llega el momento y le dicen, el PP nos mete en una guerra, aunque estamos todos en desacuerdo y mucha gente del PP en desacuerdo, es disciplina de partido. ¿Cómo disciplina de partido? ¿Yo disciplina de partido? ¿Con algo que mi conciencia me dice que no? Y la vida de personas, ¿no? Yo no antepongo mi conciencia ante ninguna disciplina de nada. ¿Entiendes? Y con esa excusa, yo voto, perdona, ahora voy a votar al PSOE, porque votaremos lo menos malo para que haga esto, haga lo otro. Bien, el PSOE hará muchas cosas con las que yo estoy de acuerdo y estaré contento. Me hará a lo mejor el 30% y me hará un 40% con las que yo no nai de la China. Pero lo he votado. Soy responsable también de lo que... Pues amigo, no voto, porque conmigo no quiero que los bancos hagan esta marranada que están haciendo año tras año. Mientras hay gente que no tiene donde caerse muerta. ¿Vale? Pues yo no voto. No voto. Hay gente que dirá, tú no tienes que beneficiar las cosas buenas que hace el partido este, ¿no? Eso claro, no te ponen no. Raspa de la pared. Y cogen las malas también. Cásate con un hombre, no te divorcies nunca, te aguantas. Toda sí, vida, te aguantas. Vida, porque tiene un 20% de muy bueno y tiene un 60% que te va a estar jodiendo toda la vida, pero tú te aguantas, ¿eh? Que somos imperfectos los humanos. Pero y sigue con él, no te separes nunca. Cada año vota, cada año vota. No te separes nunca de no votar. Pero que de qué vais, tío. ¿De qué vais? ¿Os creéis que encima somos tontos? Sí, los que montáis este sistema, hombre. Hay gente que no. Ya. Y yo no votaré en las elecciones sindicales. Yo tengo bien claro. Personalmente siento que vamos, aquí, pues claro, la crítica está muy bien y lo que se proyecta está muy bien, pero de hecho, yo he votado y pienso que es una alternativa para mí personalmente. Yo no votaba, no sé si lo haré otra vez, no lo sé, pero pienso que de todos los males el menor. Lo de aquí a un futuro como el mensaje a la humanidad de años luz puede ser. Lo que es la realidad que estamos viviendo, quisiera trasladarla pues un poco a lo que vivían antes en la dictadura. De hecho, no sé si antes estábamos mejor que ahora, o nos dirán que sí, pues, yo no lo sé. Bueno, yo creo que no. Pero en fin, bueno, cada cual lo vive de otra manera. Otros países que están sometidos en dictaduras que, por supuesto, tienen sus imperfecciones, también los explotan, como aquí nos explotan, pero pienso que yo no me cambio por aquellos tampoco, lo siento, pero soy así, pero no voy a esperar, no voy a esperar ahora, con eso no quiero decir que yo justifique ni el capitalismo, ni los bancos, ni la madre que trabaja en el sistema. Entonces, ahora, creo que se permite luchar más por la justicia en un sistema donde puedes acceder a un tipo de información que antes se te negaba. Yo no supe lo que era el comunismo hasta que murió el tío Paco. Sí. Sinceramente, no sabía lo que era. Se me negaba esa información y vivía feliz. Ojo, vivía muy feliz. Pero vivía muy negado. Vengo a decirte ahora, que me digas que, en fin, que votar es muy malo porque se está aprovechando de tu voto. Yo lo entiendo, que esto es así. Pero yo las últimas elecciones voté, he votado en estas sindicales también, y no me siento frustrado, ni me siento que tal y cual. Pienso que he votado por una serie de condicionantes y pienso que por una serie de mejoras. No quiero que se me impongan las mejoras, que se me van a imponer, pero puedo decidir en un momento determinado que de 10 se me dé 1. De la otra manera, de 10 no se te daba nada más que, bueno, se te pensaba que se te iba a dar 2, luchar por el 1, al final vais a conseguir el 2, pero nosotros lucharemos por el 1 y para que igual son los amos, que es lo que nos manipulaban antes, ¿vale? No sé lo que haré. Ahora estoy súper convencidísimo de que no voy a votar tan bien por la sencilla razón de la evolución que hay. Quizás. Pero vengo a decir que de todos los males, para mí, el menor. Siempre habrá mal dentro de nuestro medio de vida. Y seguiré luchando a mi manera. Yo lo tengo muy claro. Ahora, la posición de aquí para mí es muy idealista. La realidad es diferente. Porque tenemos que funcionar. Tenemos que funcionar. De lo que ha dicho José Luis me parece muy bien. Yo emplear el médico, tal y como estaba pensando, digo, coño. Hoy justamente he hablado con una persona que también empleó el médico, pero lo engañaron con el seguro y tuvo que pagar 300.000 pelas que no tenía, ¿vale? Porque lo engañaron. Entonces vengo a decirte, lo engañaron en un sistema privado, ¿sabes? no le dijeron la realidad de las cosas, incluso hicieron pruebas que no entraban dentro de su seguro. Y eso es el sistema, como le pasaron el teléfono a ella. Claro. Vengo a decirte, la falta de información, claro, el engaño, la manipulación, prefiero que esté en manos del Estado, por muy mal Estado que haya. No, no, esto, lo siento, lo siento, ¿eh? Lo siento, y prefiero que sea incluso a pesar de votaciones, de lo que sea, así. Después cambiaremos, me da igual, sí. Porque en este sentido... El plan asambleario, el plan de ser buenos administradores y tal, estamos chocando con todo lo que, yo me fiaría de todos vosotros, pero de puertas afuera. No, ya, ya no sé. No me fío de los que son hasta trabajadores como yo, lo siento, por la experiencia que yo tengo. Ni me fío de aquellos ni del egoísmo de cada uno. Te voy a decir una cosa. ¿Y eso sí? En mi trabajo, tengo que conocerlo. En mi trabajo hay compañeros que son peor que la empresa. Sí, sí. Y no de eso quiero que... Bueno, que no son compañeros, no, no sé qué que trabaja quiere minimizar a nadie. Yo me gustaría cuál es el verdadero sistema. Que hay desde el cristianismo, la bondad, el amor, la justicia. Es que todos son ideas que están circulando y sentimientos desde hace miles de años. Su ejemplo a mí me sirve como persona. Por supuesto que me sirve. Y me estimula, me ayuda y me da muchos toques. Pero cuando yo tengo que a nivel social hay un problema... Si tengo que llamar a la policía, llamo a la policía. A pesar de que de mi RPF se está pagando la policía, a pesar de que no estoy de acuerdo con el Estado policial. Por una sencilla razón. Porque yo no voy a parar al ladrón. ¿Me entiendes? Y hemos tenido que llamar a la policía un par de veces en el trabajo. Por una sencilla razón, por una violencia verbal. Y no vengas ahora de hacer de santo o de gallo porque encima te pegan dos hostias. ¿Me entiendes? Vengo a decirte que con esto no quiero decir que justifique el sistema. Pero... hay que ser, en parte, realistas, pero con una visión optimista. De un futuro, por supuesto. Pero es que tal, es que tiene que haber, es como el gato que se comía a los ratones. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Porque el gato está ahí. Y es que le pone el cascabel. El sistema, sí, sí, es que no era el gato. Y el gato, si no... Bueno, si le ponemos el cascabel, lo iremos, se comerá menos ratones, pero se comerá algún ratón. No discutía de cómo eliminar el gato, sino de ponerle un cascabel. Porque es que el gato eliminarlo, yo no sé... No sé cómo, de qué manera vamos a eliminar la injusticia. Es verdad que tener las ideas claras es muy positivo y es bueno que cada cual hable y tal. Pero yo reconozco, mi suegro me decía siempre y me dice que de todos los males el menor, dice a sus 80 años. Y yo le discutía mucho y él no me contestaba. Porque él había llevado una lucha muy política. Y cuando se estaba hablando aquí y que ella defendía un poco lo de la democracia, yo me acordaba de su propio padre, que vivió la dictadura en la cárcel, como republicano sin haber hecho nada, simplemente por pensar de una forma diferente. O tu abuelo que murió en un campo de concentración. Entonces, quiero decirte que ante esto, a ellos les hablas aquello o esto, se quedan con esto. Porque el día que llegó a votar, por su primera vez cuando murió Franco y tal, para él era todo una satisfacción. El poder decir, por lo menos escojo a alguien, bueno o malo, no lo sé, pero no me lo imponen. El que escoge después a quien te va a explotar porque va a hacer lo mismo, pues también es verdad. No vamos a decir lo contrario. ¿Que nos engañan? Por supuesto. ¿Que el sistema, a pesar de capitalismo, a pesar de tal, es el capitalismo en el fondo? Porque lo que ha dicho Miguel es una, tiene toda la razón, joder. Hostia, sí. ¿Con un sistema o un partido socialista está enriqueciendo? Ya, yo tengo la satisfacción, un momento, tengo la satisfacción de que a los 19 años yo ya me quería afiliar a la CNT. O sea, que estas ideas no me han venido impuestas por ningún lado. ¿Qué es la CNT? El sindicato anarquista. Luego, por casualidad, que un jefe mío era de UGT, me metió en UGT y ahí empecé un poco de vida sindical en UGT. Pero mi ideario era anarquista. Y he tenido... cuando leí a Bakunin, dije, este es el mío. Vale. ¿Qué pasa? Que yo lo de utópico y realista lo veo al revés. Yo veo en la gente que vota que es utópica, es ingenua, y veo el realismo en esto. Evidentemente que entre Guatemala y Guatepeor prefiero Guatemala, porque en estas democracias, entre comillas, el nivel de tolerancia para poder expresarte es mayor, efectivamente, que en una dictadura, muy bien, pero toca los cimientos, las bases de algo, y te puede pasar lo que de mi amiga Conchi en Madrid. Para el que no lo sepa, mi amiga Conchi estaba protestando frente a los juzgados porque no hay derecho, cada día echan a 20 familias de sus casas y los jueces no hacéis nada delante, no sé si era el Consejo General del Poder Judicial, en fin, algo gordo, la magistratura de Madrid, no sé. Iba una pancarta enorme, cada día la policía le decía, quítese, tal y cual, ella volvía. Al cabo de unos días le vino un señor por detrás y le dijo: señora, como no desaparezca inmediatamente, un día de estos a usted le va a venir alguien por detrás, le pondrá una inyección instantáneamente y ¡ah, un mareo! ¡Se ha mareado esta señora! ¡Llamen una ambulancia! Vendremos una ambulancia y usted desaparecerá del mapa. ¿Eh? ¿Eh? Se giró, echó a andar y ya no lo vio más. La reina de Inglaterra, uno de sus criados, habló, o la reina, de que había poderes fácticos ocultos dentro del sistema muy peligrosos. Que en cuanto realmente estás tocando algo que les toca las pelotas, tú desapareces del mapa. ¿Dónde está la democracia? ¿Dónde está la desaparición? Desapareces del mapa cuando realmente tocas algo grave. Tú, en estos sitios hay servicios de inteligencia que son muy inteligentes para hacerte desaparecer. El capitalismo se perpetúa a sí mismo desde la noche de los tiempos. Entonces, y se perpetuará mientras siga el sistema. Entonces, nos dejan jugar a la utopía de que cada 4 años tenemos la libertad. A la utopía, a la realidad. Si tú ahora mismo has dicho, vienen en pateras y vienen a imponernos. Pretender cambiar con este sistema es una utopía. Sí. Lo otro es mucho más difícil, ahí sí que doy la razón, mucho más difícil, mucho más costoso, pero es realista. Esto es una utopía, aquí no cambia nada, cambian los collares, nos dejan hablar un poquito más y matarlo. Es que pero como pases el nivel, te matarán también. A mi amiga lo hubieran matado. Yo he dicho, de todos los males, el menor, no que existe, que deja de existir mal. Nos dejan hablar a mí el que más. Me predique que deja de existir mal, que pun y pan, mira, yo creo, no sé cuál va a ser mi realidad dentro de 20 o 30 años. Por de pronto ya te han dicho que se jubila, pero jubila un año más tarde. A mí ya me están diciendo de los 65, ya me importa el que mande y que deje de mandar. La única realidad es que yo vivo en este sentido, y te voy a decir en el ejemplo del trabajo mismo, es mi centro de salud. Han venido todos los partidos y todos los colores haciendo propaganda. La última vez me fui y los dejé solos. Y te estoy hablando del director general de atención primaria de aquí de las Islas Baleares. Cargo político. Y se lo dije claramente. Digo, mire, yo ya estoy harto de predicaciones. Lo que necesitamos son realidades. Y el que me consiga hacer esto real, que la idea se plasme en una realidad, ya hablaremos. Pero tú quieres tener las calles limpias sin cacas en menos de una semana, yo te las tengo. Y le digo cómo. No quieren. Quita votos. Quita votos. ¿Cómo es? No, la verdad es que. La verdad es que, bueno, que sí, que estamos... Hombre, yo la dictadura no la he vivido y el tiempo que yo la pude vivir era muy pequeño, ¿no? Yo no tenía ni idea de cómo funcionaba eso ni cómo dejaba de funcionar. Ahora, pues bueno, sí, podemos comer una cosa u otra, a lo mejor nos podemos ver, podemos hablar, podemos hacer una cosa u otra. Pero yo pienso que lo importante es un poco lo que decía Miguel y que yo también pienso igual, ¿no? Que al menos que la gente sepa que esto es así. Que la gente sepa cómo funciona la cosa, que la conozca, que no sea la información, que conozca la información, es que es básico, que sepa cómo es y que no viva alelada, que no viva despistada, al menos que sepa lo que en donde vive y que sepa que el que tiene delante es un tío explotador, un tío que vive a costa de sí mismo, y la gente del Estado, gente que chupa de todos nosotros. Pero es que eres nada más, pero que la gente lo conozca, que sepa manera. Que es así, es como tratar con un enfermo, Castro, que sepa que esa persona está enferma y ya está. Te voy a decir, dice que está enferma, pero ¿qué quiere? ¿Que curarla? ¿Cómo quiere que hay que curarla? ¿Trabajando para ella? Pues trabajaremos para ella. Pero vamos a ver, pero lo que estamos hablando, precisamente, estábamos hablando de las mujeres que viven en países islámicos. Mientras el sistema no informe o no permita informar a esas mujeres y a la sociedad en sí de lo que hay en otros lugares y de cómo viven en otros lugares, y que Dios no es así, leche, pues no van a cambiar. Por sí mismas no van a cambiar, ¿eh? Es muy difícil que venga un Cayetano en medio de las mujeres islámicas y pum pum pum, porque le cortan el cuello, lo apedrean, vamos. Vaya. A mí la verdadera democracia espiritual me llegó cuando lo conocí a él. Yo era un tío convencido del catolicismo y además amedrantado, lleno de miedos e historias. Claro, pero me llegó, cuando me tenía que llegar y había una libertad de información, quizás, y aunque él predicara desde joven y desde pequeño, quizás, ese púlpito que tenía a nivel personal en su casa y tal, yo lo conocí, pero reconozco que si a mí, a nivel general, me informan bien de lo que es sentir a Dios o de lo que significaba, yo qué sé, la concepción religiosa desde todos los puntos de vista y no desde el punto de vista católico por imposición y por los santísimos cojones del que mandaba, Pues entonces yo podía manejar más variables de información. Pero yo tendría que utilizar mi cerebro respecto a lo que yo recibo y percibo y lo que se me enseña. Yo quiero que me informen de una manera libre, por supuesto. Pero esto es que alguien me diga, oye, este me está explotando. Pero no que me diga, no, es que tú no vas a saber que te están explotando nunca. Si no, te van a decir que este es el bueno que te da de comer cada mes. O cuando iba a la escuela para que me dieran el vaso de leche de los americanos, ¿por qué me dan a mí el vaso de leche? Y otros no tienen que darles la leche. ¿Por qué este lo...? Pues son historias de estas que, conforme va avanzando la sociedad, aunque me den un poquito de más limosna, se vive mejor que antes. Dejémonos de historias. Dejémonos de historias. Es una historia. Si te dan el vaso de leche, cógelo. Pero ten bien claro de dónde procede. Pero es que si no te lo dicen... A mí me dicen los benefactores cuando yo era pequeño. O sea, yo lo que quiero es que se me informe. Pero actualmente, ahora se te está informando lo que te está diciendo José Luis, claro, lo que te digo. Pero sí, lo que estamos diciendo, la libertad de poder hablar cada uno, de poder decidir y de poder sentir, está muy bien. Está muy bien. Te voy a decir una cosa. Yo son historias que cada uno, pues, después las asimila a su manera. Claro, si cada uno decide respecto a lo que hace. Prefiero, y de lo que otros hablan. Prefiero que no me maten por poder hablar que me maten. Eso es Guatemala y Guatepeor, Guatemala, claro. Eso, impepinable. Pero no estemos como autoconvencidos de que este es el sistema en democracia. No. Perdona, pero a mí me gusta la democracia, porque lo que hay ahora no es democracia. Demo significa pueblo, cracia, gobierno. Y no gobierna el pueblo. Aquí lo único que hay democracia de verdad, directa, asambleas autogestionarias, son las comunidades de vecinos. Porque no eliges a alguien representado por un partido con unas siglas para que haga algo lo que le dé la gana durante 4 años. ¿Hay algún tema importante? Reunión de toda la comunidad a ver qué hacemos en este tema concreto. Eso es lo que acaba de decir Jerónima, administrar. Y el presidente solamente es una figura. Pero aquí quien gobierna es la asamblea autogestionaria. Eso es democracia. Eso es democracia. Pero el señor Aznar nos metió en una guerra y este señor Zapatero hace lo que le da la gana, porque tiene mandato libre durante 4 años. Pues con el mío, no. Hacen lo que les da la gana durante 4 años. A mí que me consulten en lo importante. Que consulten asambleas. Y si luego la gran mayoría decide algo en contra de mis ideas, me aguantaré porque lo dice la mayoría. Pero no quiero con tiparraco. Yo no votaré en mercado común, yo no votaré en ningún referéndum. Esto no es democracia, perdona. Ahora, bienvenido sea porque ya no me matan, ¿vale? Tomemos el vaso de leche. Pero no lo alabemos, ¿eh? No alabemos que los yanquis me dan el vaso de leche. O que tenemos esto. Yo no te he dicho absolutamente nada. El mejor sistema. Yo no lo he dicho. Ahora, yo reconozco que el sistema asambleario que tú estás diciendo, el sistema de comunidad de vecinos, el sistema X. Cuando las personas tienen el egoísmo controlado, va a funcionar muy bien. Claro, también. También es verdad. Es cierto. O con todo el egoísmo controlado, porque en un momento que dice, bueno, si ahora mismo se pusiese en huelga completa policía, ejército y tal, ¿crees que realmente no habría más crimen? En Nueva York. En eso te doy la razón. Hay que ser consciente de que la anarquía, cristianismo, verdadera democracia no viene si no es por el cambio interior. Si la persona no está autoconvencida, un sistema impuesto es una dictadura comunista y eso no sirve. ¿Entiendes? O sea, hay que concienciar, pero al gobierno, al poder establecido, no le interesa que haya como antiguamente casas del pueblo donde los obreros aprendían a leer y escribir. Hoy en día saben leer y escribir, pero miran la quiniela. Para eso utilizan su el fútbol. Entonces, al gobierno le va bien que la gente se drogue con fútbol, con esto, con lo otro, se esparza, pero no piense en estas cosas. Entre las cosas. ¿Entiendes? Entonces, lo que hay que hacer es que lo que está haciendo Cayetano sí es educativo, sí es enseñar a la gente. Pero claro, esto corrompe, que es en el sentido positivo, como corrompía Sócrates cuando enseñaba cosas buenas. Decían que corrompía la juventud, por eso había que eliminarlo. Pero esto es lo que hay que hacer, portarse lo mejor posible y enseñar a otros que sean inteligentes, autoconscientes, que piensen, que actúen sabiendo lo que hacen. Si quieren traer 10 hijos, que los traigan, pero sabiendo lo que hacen. La responsabilidad del conocimiento de sus propios actos y la consecuencia de los mismos. Entonces, estoy de acuerdo contigo en eso. Mientras no haya gente concienciada, cristiana, positiva, ecologista, malamente iremos a la asamblea autogestionaria. Evidentemente, yo en mi finca también lo veo cada egoísmo de la hostia, y de hecho venció una cosa que yo estaba en contra hace poco, bueno, me atengo porque es la asamblea, pero Fimeo, En eso te doy la razón. Hay que educar. Y es lo que estamos intentamos hacer desde aquí. Pues es lo que, pues es lo que estoy diciendo en este sentido, pero vengo a decirte que cuando el ser humano vive mientras tanto un, que no quitan en la un mundo que de hecho no existe un sistema perfecto, porque está lleno de imperfecciones, precisamente porque los que mandan quieren mantener el poder bajo su dominio. Entonces ahí reconozcamos que el predicar un nuevo sistema para abrir mentes y tal es lo que es lo único que podemos hacer. Es que el sistema que hablamos aquí no es político, mientras hablamos tanto, de esto sí, como consecuencia de tiene que ver. Pero mientras tanto por eso te digo que en este sentido reconozco que prefiero vivir aquí que no meterme en un país islámico, ¿me entiendes? Que por muy perfecto que imperfecto que sea esto, lo siento. Si nos dan el vaso de leche, tomémoslo. Mira, mi hermano, que es el que ha vivido una temporada medio año en Bosnia, la Bosnia Herzegovina y toda la mandanga. Tela moderado europeo. Y el Kosovo, que se lo decía, del día que os vayáis de aquí, el día que se van las Naciones Unidas, os vais a se van a matar otra vez. Para que veas, contención de iras, contención de odios. Sí, se van a matar. ¿Y es necesario por desgracia o no? Así empezó. Empezó así. Y ahora están. Así empezó. Y ahora están peleados porque están en las Naciones Unidas. Claro, porque hay alguien que para un poco. Hay gente que le conviene todo esto. En 2010 se tienen que. Pero voy a decirte que el cambio del ser humano. Y es que esto no había de. ¿Qué te pasa, churri? Está excitada. ¿Qué era? No puedo saludar, Lua, es que claro, Castro, tú siempre le dices algo. Sí, me ha pegado un bocado ahora la puñetera. Pues le faltan cuatro dientes, ¿eh? Le faltan cuatro dientes. Escucha, ¿cuándo que sabes atenciarla? Qué linda. Hola. Es un muñeco. Tranquila, está los perros que van en fila. Vaya. Bueno, ya hemos arreglado el mundo. Bien, la próxima. La próxima. Estamos todos muy limitados ya. No, yo en mi casa no tengo problema. No, pero ya lo hicimos hace poco, Miguel, ¿no? Claro, pero bueno. Toca otro, ¿no? Toca no, cada cual. Yo no tengo problema en mi casa. No, pues si lo hicimos hace dos semanas. Por eso. Ahora está mirando todo. Otro día será. Pues en casa. Será en casa. ¿En casa de Lucía? Bien. ¿Lucía? ¿Y alguien más? No, pero a las 9. ¿Hay alguien más en esa casa? ¿Eh? A las 9. No, va bien. De Lucía, Patricia y... José Luis. José Luis. Será en casa, de Cayetano. A ver. ¡Ay! Espera. De todas formas, con lo de los destinos, partidos políticos y esto... La prueba más clara de que no son democráticos los partidos. No decís que te puedo decir, que si no te puedo dar. No, yo entiendo, siempre estoy como que antes. Que lo que lo domina es las ganas de poder, es el hecho de las mismas elecciones. Que salga un 50% y que no den el triunfo a la abstención y que ni siquiera se pregunten qué ha pasado, eso es una falta de democracia brutal. Es decir, gobiernan a lo mejor con un 20% de los votos. Sí. Y no se preguntan, decir, ¿qué pensará esta gente? La mayoría no ha votado. La mayoría no ha votado. ¿Por qué no se preguntan eso? Quieren el poder. 40 y tantos%. Pregúntaselos a ellos. Pregúntaselos a ellos. Y luego la cuestión de lo bien que estamos aquí, la cuestión del burro en la zanahoria. Vamos a darle la zanahoria para que vean lo bien que están. Se la acercan un poco más. Y tenemos el tercer mundo y todo el resto, que es una despensa de los ricos, y luego, no, aquello es malo. No lo entiendo. Si supiésemos todo lo que se puede aquí en los países supuestamente democráticos, que todos han consentido lo de los vuelos de la CIA y tal, que esto es la pecata. Venden armas a punta pala a España. Son los países que consienten. Que los bancos negocien con armas, con todo el negocio de la prostitución, de las drogas y tal. Son estos, no son los países subdesarrollados, las dictaduras y tal. Son estos de aquí que lo tapan todo con los sistemas económicos y tal. Son más falsos todavía. ¿Tú crees que entonces mejor no ir a votar? Porque yo... No, no. Tú tienes que hacerlo. Tú tienes que hacerlo. Haz lo que les da la gana. Yo sé qué hacer. María o Miguel. Ahora que pone la cadera. Ahora que pongo la cadera. Que hay otras opiniones. Yo no estoy de acuerdo con ellos. Pero también si me las tengo, me siento como si me manejaran igual. Y por lo menos... Voy a votar a alguien que... Escapar al sistema... Yo me lo cojo. No vamos a escapar. La ley del sistema. Aquí hay gente que te ha dicho...